Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este momento la portada de nuestra edición 1354. Saludos de Julián Martínez para todos los oyentes de Caravaca Radio, de La Onda de Bullas, de AsaltoMatasRadioRock.com, de ExcaliburSurRadio.com y de Rocking Bierzo en el 96.1 de la FM para Ponferrada y en RockingBierzo.com para el mundo entero. Julián Martínez, una semana más contigo. Tres horitas por delante para disfrutar de lo mejor del rock y el metal, de las últimas novedades discográficas, de esos últimos lanzamientos que acaban de llegar y que nos han dejado, ya te aseguro, cosas muy pero que muy interesantes. Ya sabes que el movimiento se demuestra andando. Pues eso hacemos nosotros, comenzar a caminar esta noche. O esta tarde, o esta mañana, según a la hora en la que tú nos estés escuchando, porque ya sabes que puedes escucharnos en todos esos puntos en los que te he dicho, en Caravaca Radio, en La Onda de Bullas, en AsaltoMatasRadioRock.com, en ExcaliburSurRadio.com y en RockingBierzo.com y en el 96.1 de la FM también para Rocking Bierzo. Si quieres contactar con el programa, te lo ponemos muy facilito. Puedes contactarnos directamente a través de nuestro Twitter, Con Fuerza Heavy, o de nuestro Facebook, Con Fuerza Heavy, o contactar también a través del correo en confuerzaheavy2, el 2 con numerito, @yahoo.es. corazón del cobarde. Heart of a Coward, ahí estaba sonando Isolation, uno de los temas de su más reciente álbum discográfico. Y así hemos arrancado hoy esta edición 1354 del Con Fuerza Heavy. Espero que te guste el inicio. Esta es la primera de muchas que van a venir después. Por ejemplo, esto se publicaba el pasado 24 de mayo, un álbum titulado Fire and Grace. Ellos son Aliens. Y han publicado canciones como Fast Forward. Pues ya está sonando ese disco, como te decía, desde el pasado 24 de mayo. Más cositas, se llaman Chaos Magic. Y así es como suenan también esta noche en el Con Fuerza Heavy. To stop, and the pretty mask you show. Magic, ahí estaban sonando. Y escuchamos ahora una banda que nos llega desde Mollet del Vallès. Se llaman Four Noses y acaban de publicar su segundo álbum, un LP titulado Inmortal. Four Noses, ahí están, Cuatro Narices, peculiar nombre para una banda que publican en estos días su segundo trabajo discográfico. Los de Mollet del Vallès están preparando el que supongo va a ser un 2019 cargadito de alegrías. El disco desde luego merece la pena en el sentido de recibir muchas alegrías. Vamos a ver qué opinan ellos, nos vamos a poner en contacto directamente con David Alarcón, que es el guitarrista de la banda. David, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? De momento, el disco lleva muy poquito tiempo en la calle, apenas un mes y poco, pero en ese tiempo, ¿habéis podido valorar ya la recepción del público? ¿Qué tal está llegando? La verdad es que, bueno, todos los inputs que estamos teniendo desde que salió el disco, que fue el día 30 de abril, son bastante positivos, ¿no? Estamos, a ver, creemos que tampoco ha pasado mucho tiempo, ¿no?, como para hacer una valoración más amplia, pero de momento creo que estamos cumpliendo las expectativas, ¿no?, en cuanto a llegar a la gente nos diga que las canciones le gustan. Bueno, hay opiniones para todo, ¿no? Pero mayoritariamente, no sé, es bastante positivo todo lo que percibimos. Es verdad que están siendo muy positivas esas críticas, esos comentarios, y eso, bueno, pues siempre es de agradecer, lógicamente, se ha hecho un muy buen trabajo. Uh-huh. Es verdad que quizá el disco sale un poco tarde, ¿no? 30 de abril, metidos casi en la vorágine ya del verano, que siempre es muy de festivales y demás. Os tocará sobre todo, imagino, hacer labor, pues eso, lo que estamos haciendo ahora, labor de mucha promoción en este verano y arrancar gira ya de cara al otoño, ¿no? Sí, de hecho, nosotros sacamos el disco el día 30, hicimos la fiesta de presentación el 17 de mayo, y lo que será, claro, vamos a dejar un margen de tiempo hasta septiembre, a finales de septiembre arrancaremos los conciertos de presentación de Inmortal. Y bueno, más que nada, sí que es verdad que ha sido un poco justo a la hora de sacarlo, pero creemos, bueno, estamos convencidos, ¿no?, de que para finales de septiembre el disco estará muy rodado, habrá llegado ya a mucha más gente. Y no sé, más que nada también para qué nos vamos a encontrar delante, ¿no?, del público. Estamos convencidos, porque el trabajo que hemos hecho detrás es bastante potente, ¿no?, de que va a tener una buena respuesta, ¿no? Y no sé, los conciertos que estamos planeando también estamos afilando bastante, ¿no?, de dónde vamos a tocar y tal, para mirar de poder cumplir las expectativas, ¿no?, que tenemos también a la hora de presentarlo y tal. O sea, es como un equilibrio, ¿no? Uh-huh. Lo que queremos conseguir, tanto a nivel de que, sobre todo en las plataformas de streaming, llegue lo más lejos posible, y luego también de que la gente le interese venir a vernos en concierto, ¿no? Que es una labor que tenemos que hacer bastante fuerte ahora para conseguirla, atraer la atención del público. Es verdad que en ese sentido, el hecho de que tengáis todo el verano por delante, es cierto que da esa posibilidad de que el disco se vaya rodando, de que se haga ese rodaje para que ya esté calentito de cara al otoño ya para esos conciertos. En ese sentido, es verdad que eso sí que es acertado. Decía yo antes que nombre peculiar, se preguntará mucha gente, oye, ¿cómo se le ocurre a alguien ponerle a su grupo de nombre Cuatro Narices? Es una pregunta bastante... Es muy habitual. Pornoses viene por una coña que hizo nuestro cantante del Bourbon Four Roses, ¿no? Sí. Entonces, Pornoses era un nombre, como podemos decir, provisional. Montamos la banda y, con que no teníamos nombre, pues decidimos llamarnos Pornoses por el tema del rollo de la botella de Four Roses. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que con el tiempo le pillamos cariño al nombre y ya no nos veíamos con otro nombre. Entonces dijimos, bueno, al fin y al cabo el nombre puede sonar raro, pero al fin y al cabo el nombre, con la música y el trabajo que hay detrás, se gana su propio respeto, ¿no? Ese nombre, por muy, puede sonar gracioso al principio, pero no sé, yo tengo claro ejemplo para mí, que es una banda que se llama, es una banda aquí de Barcelona, se llama Donut Hole, agujero de donut, sí. Y al principio cuando lo escuché me resultaba súper gracioso, y ahora para mí Donut Hole es una de las bandas más respetables que hay en el panorama nacional, y para nada los asocio con el agujero de un donut, ¿no? Pues comenzando por eso, por ese planteamiento, ¿no?, de que nosotros mismos le tenemos que dar esa importancia al nombre, no sé, creo que lo estamos haciendo bastante bien, aunque a pesar de que sí, que el nombre es bastante majo. Es peculiar, es verdad, y es cierto que al final pues uno ya termina por no darse cuenta ni tan siquiera del significado del nombre, sino que en definitiva resulta ser una marca, ¿no?, que es de lo que se trata. Es lo que todos los grupos intentamos, eso, ¿no?, de darle un valor añadido al nombre. Bueno, han pasado 3 años desde A Contrarreloj. Que lo musical, ¿qué diferencias encuentras tú dentro de Inmortal con respecto a Contrarreloj? A ver, A Contrarreloj es un tema que baila entre lo que podría ser el rock español, ¿no?, tirando un poquito más a lo que podrían ser Barricada, ¿no?, y también temas un poquito más metaleros, y es ahí como un poco de equilibrio, ¿no?, entre estos dos estilos. Y en Inmortal nos hemos ido de un poco más de cabeza, a ser más, bastante más metaleros, sí, ¿no? Las guitarras suenan bastante más, con más potencia, hay mucho más riff. La producción la hemos encaminado a que el sonido se puede identificar más con lo que sería metal, thrash metal, que no con hard rock. Uh-huh. Aunque sí que tenemos ese ramalazo de hard rock que tenemos, porque nos encanta y no nos lo podemos quitar, ¿no? Pero pero creo que hemos conseguido bastante, ¿no? Que se nos considere como una banda de metal. Y además hay, pues a nivel de influencias y demás, se nombran bandas como Metallica, como Megadeth, como los propios Volbeat. No sé si os veis reflejadas en esas o si os veis reflejados en esas influencias que decía. A ver, cuando nos hablan de Metallica, Megadeth, Volbeat, que son, a mí personalmente son tres bandas que me flipan muchísimo. Claro, a ver, me viene grande la que me hablen de esto, pero yo estoy encantado de que asocien, en el que sea en una pequeña parte, asocien Four Noses al sonido de estas bandas, ¿no? Sobre todo Metallica y Megadeth para mí son el ABC de la música. Yo he mamado de ellos todo. Entonces, y claro, a nivel de grupos, bandas más actuales, pues sí, Volbeat es una banda que me gusta mucho, que también a ellos se les nota que también son bastante fans de Metallica, sí, ¿no? También. Entonces, no sé, yo creo que cuando han decidido poner estas tres bandas, no sé si es aceptado o no, pero a mí personalmente me encanta que lo digan. En cualquier caso, son las bandas que a ti, por ejemplo, te gustan y uno las influencias las recibe de ahí, ¿no? De lo que le gusta, eso está claro. Sí, yo creo que es, bueno, que se nota bastante, ¿no? Que los cuatro somos bastante fans, sobre todo de Metallica. Y claro, no sé, es al fin y al cabo, cuando nos juntamos a ensayar y tal, pues es lo que se dice, ¿no? La cabra tira al monte, y la forma de componer, sobre todo a nivel guitarrero y a nivel estructuras de canciones y tal, pues siempre tirábamos a lo que nos gustaba, que era escuchar sobre todo el disco negro de Metallica, sí. Nos gusta mucho, y intentábamos que los tiros fueran ahí, sobre todo la parte más noventera de Metallica nos hemos fijado mucho, y luego también, no sé, hay mucho, en este disco también hay muchos guiños a Megadeth, ¿no? A nivel de riffs, y de lo que puede ser un disco noventero de Megadeth, que sería Captain Writings, ¿no? Pero, pues no sé, es lo que realmente a nosotros nos gusta escuchar y lo hemos querido plasmar bastante en lo que sería Inmortal. Todo el tema de producción se ha encargado Sergio, creo, ¿no? Y no os apetecía quizá una visión externa, os apetecía más, por ejemplo, en este caso, que fuera Sergio, que es parte de integrante de la banda y que, bueno, pues un poco también en ese sentido sabe perfectamente lo que queríais. A ver, la suerte que tenemos de Sergio es que Sergio tenía muy claro, desde que comenzamos a componer las canciones y viendo cómo estaban derivando, Sergio tenía muchas ganas de hacerse él con la producción de este disco. Sí que contamos con una vista externa al grupo, ¿no? Porque Sergio contó con la colaboración de en un estudio de Ciudad Real de JFT III, de JFT Producciones. Y entonces JFT con Sergio hicieron lo que en un estudio exterior hicieron lo que sería mezcla y máster, ¿no? Y gracias también a José, era un poco también la manera de las cosas que nosotros a lo mejor no éramos capaces de ver en nuestra música porque estábamos muy viciados a escucharlas. Sí que es verdad que nos pudo asesorar en ciertas cosas, ¿no? Aunque no a nivel de composición, porque todo ya estaba compuesto más que grabado y editado por Sergio. Pero sí que la parte de la visión externa lo hicimos a nivel de mezcla y máster, ¿no? Porque nos podríamos haber, la verdad, si hubiéramos querido, podríamos haber hecho nosotros también mezcla y máster, ¿no? Pero también hubiéramos pecado a lo mejor de equivocarnos, ¿no? Entonces ahí sí que fue la parte en la que decidimos que alguien de fuera pusiera el ojo encima del trabajo que estábamos haciendo. Pero, no sé, Sergio tenía muy claro, pero además muy claro lo que quería hacer, cómo quería trabajar. Luego también el hecho de que él es compositor de este disco, es nuestro bajista, y bueno, es el que realmente ha guiado el sonido de este disco. O sea, él nos preguntaba mucho a nosotros por dónde quería que fueran los tiros, pero él fue el que desarrolló y estructuró la grabación para que quedara de esta manera. Hay un temazo, que además es el que voy a poner ahora después para finalizar, que es Tu Enfermedad, del que acabáis de publicar también videoclip. Sí. Bueno, acabáis, hace unos días. Sí. Es nuestro primer videoclip. Cuando nos plantearon, desde Rock Estatal, cuando fichamos por ellos, nos insistieron de que es una cosa que nos podría funcionar muy bien. Nosotros no lo teníamos muy claro porque nunca nos habíamos aventurado en el tema de grabar un videoclip. Grabamos el videoclip con esa incertidumbre, ¿no? De le gustará esto a la gente, la historia que hemos interpretado aquí, y la verdad es que nos ha sorprendido un montón, porque ha sido una carta de presentación muy buena, porque, bueno, piensa que a nosotros no nos conocía mucha gente, uh-huh. y el videoclip, la verdad es que ha servido para que mucha gente nos conozca, mucha gente nos comience a seguir, mucha gente contacte con nosotros, y la verdad es que, vamos, encantado, bienvenidos a los videoclips. Sí, desde luego, es una forma, yo creo que casi casi se ha convertido en, no diría en imprescindible, pero casi, está cerquita de llegar a ser imprescindible ahora en las labores de promoción. Sí, bueno, antes hablábamos de que precisamente, sobre todo el próximo otoño, a partir de septiembre, será cuando arranque en serio ya la gira de presentación de Inmortal. ¿La intención es recorrer todo el estado? La intención es recorrer el máximo de ciudades posibles por todo el estado. El problema que nos encontramos, que es el problema que nos encuentran muchas bandas, ¿no? Es la autogestión, ¿no? Entonces, claro, para tocar fuera de Cataluña nosotros no tenemos detrás una agencia de booking o management que nos uh-huh. pueda ayudar. Entonces, es simplemente ese contacto que podemos nosotros cuatro con bandas de otros lugares, ofrecer intercambios y tal. Pero sí, la intención es de llevar este disco en directo al máximo de sitios posibles. Uh-huh. Y en esta gira, igual que en aquel Trolelo, nos centramos mucho en tocar en Cataluña, sí que en este disco vamos a salir fuera de aquí, vamos a hacer peajes. Efectivamente, eso... yo creo que es ya obligatorio con este disco, ya merece la pena llevarlo a otras ciudades y que se presente, obviamente, con las condiciones adecuadas en el mayor número posible de lugares. Pues David, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por este lanzamiento. Os deseo muchísima suerte, mucha suerte, y que ojalá esa próxima gira que vais a iniciar en septiembre os traiga muchas alegrías. Perfecto, pues nada, muchas gracias a ti por darnos este espacio para poder... dar nuestro mensaje, hablar de nuestra música y nada, y aquí estamos para cuando nos necesitéis, encantados. Igualmente, un abrazo. Un abrazo muy grande. Escuchamos Tu Enfermedad, ya te decía yo, es un temazo, ¿eh? Y ahí tienes también el videoclip para verlo, si quieres puedes entrar en redes sociales de la banda y bueno, pues lo puedes ver, está en YouTube y todo esto también, en fin, muy muy chulo, ¿eh? Tu Enfermedad. Quieres hablar y acabas callando, quieres... tu enfermedad. Sí, señor. Uno de los temas de este nuevo disco de Four Noses. Ahí estaban sonando esta noche en el Con Fuerza Heavy. Eran banda protagonista, banda invitada también. Tendremos más, a lo largo de la noche. Más presentaciones de nuevos discos. Este disco no es nuevo, ya salió hace un tiempecito y ya ha sonado muchas veces en el programa, pero es que me encanta ponerlo. Son Bones of Minerva. Bones of Minerva, así es como estaban sonando. Después de su debut en 2017 para Peaceville Record, Eremy Tendall, Mork, regresa con la continuación en forma de black metal oscuro, con este álbum que se publicaba a mediados del pasado mes de abril. Un disco del que dicen está lleno de tristeza, odio, ira, dolor, incluso fuerza y confianza en mí mismo, dice Thomas Eriksen. We'll be right back. Bueno, pues así de cañerito sonaba ese black metal que nos presentaba Mork en este nuevo disco que han lanzado recientemente, el pasado mes de abril. Y también hace muy poquito que los Blaze Out publicaban Instinct, que les trajo a presentarlo también a este programa. Blaze Out. Lo último y más reciente de los Blaze Out. Vamos a también lo más nuevo que han publicado, Rhapsody. Los Rhapsody de Turilli y Lione. En esta ocasión con la colaboración de Liz Reed de Amarante. Yeah. Nortail con Higher, poniendo potente también el listón esta noche, bien alto. En el Confuerza Heavy, emitiendo para Caravaca Radio, para La Onda de Bullas, para AsaltoMataRadioRock.com, para EscaliburSurRadio.com y para el 96.1 de la FM en Ponferrada, que es la de Rock Invierzo. También RockInvierzo.com. Ya sabes, si quieres contactar con nosotros para cualquier cosita, para comentarnos lo que tú quieras, pues puedes recurrir siempre al Twitter, buscando Con Fuerza Heavy, al Facebook. Y si quieres escuchar programas, bueno, todos los que quieras, porque hay un mogollón, en iVoox, iVoox.com, buscas Con Fuerza Heavy, igual, ahí nos tienes. Bueno, Nortail, así sonaban. Vamos a escuchar uno de los temas de The Rods. Publican Brotherhood of Metal en este mes de junio, con canciones como esta, Everybody Rockin'. Están de vuelta la banda Trapera del Río y lo han hecho con un disco de nuevos temas que se llama Quemando el Futuro. ¿Qué te pasa con ella? Para allá con esa traya que solo sirve para engordar a los canallas. nos llevan acompañando sus canciones toda la vida. La de fiestas que nos hemos pegado escuchando a la banda trapera del Río ahí de fondo. Bueno, pues están plenamente de actualidad de nuevo porque acaban de publicar Quemando el Futuro, nuevo disco que editan a través del sello Malditos Records y que les devuelve, como digo, a la actualidad de nuevo. Y nosotros queríamos, desde luego, resaltar esa noticia y hacerlo precisamente con Morphy, que nos está escuchando. Morphy, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Encantados de tenerte aquí en el programa. Y lo primero, felicitaros por a ti y al resto de compañeros por el fantástico trabajo que habéis publicado y que ahora, como digo, os devuelve a un grupo que nos habéis acompañado toda la vida, os devuelve a otra vez a la escena musical. Bueno, sí, la verdad es como que gracias por los elogios y nada, ha sido un trabajo, bueno, divertido. Tampoco voy a expresar, bueno, hemos trabajado mucho, nos hemos calentado mucho la cabeza. Bueno, yo creo que después de la vuelta hace 2 años del grupo con motivo del 40 aniversario, habiendo estado rodando pues por España los festivales y tal, pues bueno, iban saliendo ideas y ganas de componer de nuevo, ¿no? Tanto a nivel musical, porque puede suponer una evolución, como a nivel filosófico, por decirlo de alguna manera, ¿no? En lo que es las letras. Bueno, es un apartado que siempre pues hay que tratar de una manera especial, ¿no? Como yo digo, muchos músicos o autores creen que las letras es parte fundamental de un tema. Sí, efectivamente. Cuando vosotros empezabais esa vuelta a los escenarios, podemos decir, esa vuelta otra vez a esto de la música con motivo del 40 aniversario, como tú nombrabas, ¿ahí ya teníais claro que eso se hacía con la intención de volver a publicar nuevas canciones? No, ni en coña, ya lo que comentaba ahora, que bueno, era como algo simpático, pues que nos apetecía volver y pasar una temporadita en carretera y esto, pero bueno, es lo típico de los grupos cuando estamos un tiempo fuera de órbita, que cuando enganchas de nuevo, pues cuesta salir de nuevo, ¿no? Y básicamente, pues en el caso nuestro, pues cuando empieza a remover la creatividad. Esto tiene un poco una ligazón también con las famosas despedidas de, ¿no? No sé si os suena, sí, de grupos. Bueno, esta es la última actuación y ya nos despedimos y tal. Scorpion lleva diciendo eso como 10 años. mentira, bueno. Hay de todos modos, hay algo que tenemos un artista que hay que agradecer su sinceridad en este sentido, ¿no? Que es Juice Jack, aquí, sí, en cada. El tío dijo, no vuelvo a tocar mal. Efectivamente, no ha vuelto a tocar. Es verdad. Cosa que hay que agradecer. Oye, y estas nuevas canciones en cuanto a estilo, porque tú es verdad que nos decías que ha cambiado la forma de hacer las canciones, que ha cambiado un poco la filosofía también que engloban las mismas canciones. Si nos remontamos a la época de Mente en Blanco o de Guante de Guillotina y demás, en lo musical, ¿qué diferencias van a encontrar aquellos que ya seguían a la banda en aquellos discos? O que los han conocido después, pero que conocen esos discos. Bueno, una distinta creatividad creo que hay que buscar en cada obra que hace, ¿no? Por ejemplo, llevado al terreno artístico, pues un director de película, un guionista, un pintor, pues yo creo que los músicos somos lo mismo, ¿no? Estamos ahí constante evolución, enriqueciéndonos, somos como esponjas, ¿no? Chupando y pescando de todos los sitios, de las noticias, del telediario, de lo que pasa en el barrio, de lo que pasa en el cine, de lo que pasa en un matrimonio, de lo que pasa en el amor, en fin. Estás ahí siempre como un Bob Esponja, ¿no? Que le llamo yo. y anda que no dan motivos para escribir letras algunos, ¿eh? Sí, no, en esto, fíjate que tengo una teoría, ¿no? Es decir, en proporción, y las matemáticas no fallan, es decir, la música es mucho más limitada que las letras, porque en definitiva las letras son palabras. Sí. La combinación de todas las palabras que hay en un diccionario, ya de un idioma solo, no digamos de todos los idiomas, es infinitamente superior, casi infinito, que lo que es a las 12 notas del pentagrama do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿entiendes? Que es con sus bemoles que puedas hacer acordes diatónicos, etc., etc. Pero las matemáticas no fallan en este sentido. O sea que con esto sentencio que lo importante de un tema en sí son las letras, porque con una letra espléndida te puede entrar en cualquier género. Con esto quiero también pedir un poco de mis excusas a todos los puristas que puedan estar escuchándome, ¿no? Pero es verdad, a veces los que no sabemos inglés, a veces escuchamos de nuestros ídolos las canciones, pero luego las traduce y dice, pero qué chorrada está diciendo. Eso es verdad, es verdad. Qué cantidad no, de veces no vale. No siempre, a veces te lleva sorpresas, ¿no? Y de joder, pero qué tipo de... Prefiero con esto no, y acabo, que es que el lenguaje es muy rico, ¿no? Sí. Y matemáticamente dan los números en este sentido, ¿no? La importancia de las palabras. Siempre se os ha, o un buen sector de público, os ha catalogado, o de prensa quizá mejor, os ha catalogado como una banda punk, pero es verdad que la banda trapera es mucho más. En este disco, por ejemplo, hay rock and roll de base y es un disco en ese sentido de una banda que tiene 42 años, pero un disco muy de 2019, un disco muy, muy actual, ¿no? Sí, yo la verdad es que, no sé, esto es de mis compañeros musicales, ¿no? Que han logrado los riffs de guitarra adecuados y las ruedas de acordes y sí que es cierto, yo, hombre, punk, lo que es música punk me sabe mal, ¿no? Porque existen los medios en decir, bueno, es que sois punk. Bueno, tal vez en la actitud de los primeros años del grupo, ¿no? Pero musicalmente hablando y teniéndonos al disco actual, pues yo creo que es algo muy muy personal, ¿no? Y yo creo que bebe mucho del hard rock. Es verdad. Creo, más no yéndose hacia heavy, porque no, evidentemente no tenemos ese fondo épico, ¿no? O lírico, lírico diría yo que pueda tener una banda heavy, pero bueno, tal vez sea un harpoon o un... bebiendo mucho del hard rock, sí, porque son temas que no van muy acelerados, que van, cogen muy bien el medio tiempo y que son agradables de escuchar. El disco, por cierto, lo publicáis, además de en todos los formatos actuales, que han cambiado mucho desde que empezó la banda trapera, han cambiado mucho la forma de consumir música que tenemos los oyentes, pues vosotros lo publicáis en formato CD, como es últimamente habitual, pero también, bueno, pues en todo tipo de plataformas, Spotify, YouTube, demás, y además también en vinilo, que oye, que parece que está un poco volviendo, ¿no? Sí, esto es una maravilla, es decir, los vinilos, aparte, fíjate, hay gente que los compra aún sin tener el tocadiscos, es verdad, el clásico, ¿no? Simplemente, pues bueno, es como una reliquia, un tesoro que tienes ahí guardado, que queda muy bien, están muy bien presentados todos los trabajos hechos en vinilo, ¿no?, que suelen llevar pues sus libretos dentro, con todo lujo de detalles, todas las letras. Es decir, que la persona que le gusta la música o el artista preferido, pues es algo que alimenta el mito, ¿no? Bueno, sí, comentando, aparte de esto que comentas también, la nueva industria, pues cómo se mueve y esto, pues hay una realidad, que no hay ventas de discos, que todo inmediatamente está metido en Spotify, sí. De hecho, maldito es lo primero que hace, para qué engañarnos, y trabaja mucho lo que es el vinilo, ¿no? Y en este sentido también quiero recalcar que a la hora de hacer el nuevo trabajo que estamos haciendo, también planteábamos de forma drástica un poco, oye, ¿para qué vamos a hacer 10 canciones y si coño, después lo meten en Spotify y es que nadie se escucha? Bueno, nadie no, bastantes personas no se escuchan un disco entero. Es verdad. Hoy día de un artista. Se van haciendo cosas muy cómodas, ¿no? Que es, oye, pues la playlist, pues me cojo este de este artista, esto del otro, el otro de este grupo, el otro de este tal. Bueno, hay gente que ya consume la música, no escucha ni tan siquiera canciones enteras, o escucha trocitos y va pasando. Sí. Entonces, ante este dilema, pues le comentaba yo al grupo, bueno, yo creo que hay que hacer el esfuerzo que se escuche o no todo el disco, todas las canciones, las personas que le interese el producto, pues aunque sea para nosotros mismos, ¿no? De tener ahí una creatividad y llevarla a la práctica, ¿no? Exactamente. Ahí, entonces, porque la intención, sí. La intención es presentar estas canciones en directo, claro. Claro, sí. Ahora haremos algunos festivalitos así de estos de verano, pero como ha salido el disco ahora en junio, pues lo que son las presentaciones oficiales, aquella presentación oficial se harán a partir de septiembre. Sí. Uh-huh. Y ahora pues nada, los típicos festivales de verano que hay por todo el país, iremos haciendo algunos. Y a la espera de la presentación en septiembre. Vais a tener un problema con el setlist, porque la gente que vaya a veros va a querer escuchar determinadas canciones, vosotros tenéis, además yo creo que es casi una obligación, se presenta disco nuevo y hay que tocar temas del nuevo, eso es inevitable. Y ahí vais a tener una complicación para hacer el setlist. Sí, bueno, sobre todo por un tema, porque tenemos la filosofía que un concierto de rock, una hora y media máximo, eso es una hora y cuarto máximo, esto es poco viene filosofía Ramones, es decir, oye, métele caña una hora, que ya con una hora ya, si la sudas y metes la energía suficiente, ya está bien. Son filosofías, también. Nosotros en este caso aplicamos esta. Y conforme al tema que dices de la problemática de setlist, yo me iría lo que decía el gran Johan Cruyff, decir, el problema no es qué vas a meter, ojalá tuviera siempre este problema. Eso. Con todos los cracks que tengo en el equipo, ¿no? Sí, es verdad. No es un problema, ¿no? Es divertido poder jugar con esto y condensarlo todo en una hora y cuarto. Sí. Para más energía haya, pues mejor. Pues estamos deseando, de verdad, de veros enseguida, que empecéis a recorrer ya, si es posible, todo el estado, que llevéis vuestra música, que insisto, estamos con muchas, muchas ganas de escuchar las canciones de este Quemando el Futuro en directo, que creo que en directo van a funcionar de maravilla estos nuevos temas. Sí, lo probamos el otro día, se hizo presentación en Barcelona y teníamos lo típico, ¿no? Un poquito de miedo, sobre todo con precaución, de no meter todas las canciones del disco, ¿no? Escoger solo 4 o 5 de forma cautelosa, ¿entiendes? Porque no... Esto es otra filosofía también. Hay artistas a lo mejor que te meten todo el disco entero. Sí, sí. Y hay otros, pues a lo mejor que bascular un poquito entre el repertorio clásico e ir metiendo poco a poco los temas nuevos hasta que se vaya oyendo más pues todo el disco. Toda la obra nueva. Efectivamente, pues ya te digo, estamos deseando. Morfi, muchísimas gracias. Enhorabuena, enhorabuena por este regreso. Gracias. Y ojalá que haya mucha suerte también para esos bolos veraniegos y sobre todo para el arranque de gira ya de cara al próximo mes de septiembre. Muy bien, gracias. Pues gracias por los elogios y un saludo a todos. Siempre los oyentes. Es un placer, un abrazo. Un Un abrazo, Julián. Hasta luego. Quemando el futuro. Nuevo disco de la banda Trapera del Río. Pues ahí estaba la música de la banda Trapera del Río. Qué ganitas teníamos de escuchar un nuevo disco de ellos cuando todos supimos que estaban ahí manos a la obra para presentar este nuevo trabajo, para sacarlo. Pues la verdad es que nos dio muchísima alegría y, como podéis comprobar, pues era más que fundada esa alegría que teníamos. Bueno, pues ahí quedaban la banda Trapera del Río y nosotros, que seguimos y lo hacemos con Baile de Buitres de los Fan Kiwis. pueden parar de acecharnos. No, no. ¿Cuántas veces les dimos el alma? ¿Cuántas dieron la espalda? Seguimos siendo carne en un baile de buitres. Nunca pueden parar de acecharnos. No, no. A estas alturas, ¿dónde irá a parar nuestra integridad? Perdí la conexión. Ahí estaba la música de Fan Kiwis, baile de buitres. Javier Vargas y bueno, pues una persona muy cercana a Mick Jagger, John Byron Jagger, su sobrino, han hecho un disco, un discazo que se llama Move On. Con canciones como esta, Javier Vargas, John Byron Jagger. Chicken Dinner, sí señor. Nos vamos hasta el más reciente álbum que ha publicado Paul Gilbert. Behold Electric Guitar. Así se llama ese álbum. Brutal, sí señor, es absolutamente brutal. Paul Gilbert con Behold Electric Guitar. Más cositas, se publica Renovatio, el nuevo disco, cuarto trabajo ya para esa banda de metal llamada Dice, que acaban de publicar este álbum con 11 nuevas canciones y que publica el sello Fish Factory. Bueno, pues de este álbum que estrenamos hoy en el Con Fuerza Heavy vamos a escuchar una canción que se llama Nunca te olvides. Son Dice. Yeah. Patio, el nuevo disco que publican en estos días DICE, que además muy prontito estarán aquí en el Comforza Heavy para hablarnos de ese álbum. Bueno, hablando de más grupos en los que las chicas llevan la voz cantante, nunca mejor dicho, hace un par de semanitas teníamos con nosotros aquí en el programa a una de las partes imprescindibles en las voces, en la sección vocal de Outreach. Están presentando su existencia efímera, ese nuevo disco que, como te digo, hace muy poquito nos presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy. Outreach, qué pedazo de álbum. A mí me gusta mucho, espero que a ti también, mira. Esto se llama Naufragio. Incluido en La Guerra contra el Resto, el que todavía sigue siendo, después de un año, el último disco de Whiskey Caravan. Yeah. sueño contigo. Sueño. Sueño que no queda nada. Que todo es. Me gusta este disco de Whiskey Caravan, como me gustan todos los discos de Whiskey Caravan, los tres. Pero ahora le tocaba el turno a este, al último. Bueno, seguimos. Un EP con cuatro canciones, se llaman Silicon. Y hoy son protagonistas también en el Con Fuerza Heavy. Esto se llama Una extraña canción. Este es uno de los cuatro temas que componen el EP que acaban de publicar Silicon y que, como te decía, hoy también les convierte en protagonistas en nuestro programa, en esta edición 1354 de Con Fuerza Heavy. Pues de Silicon precisamente vamos a hablar y lo vamos a hacer con J. Gómez, que nos está escuchando del otro lado del teléfono. J., buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un EP que sabe a poco y en el sentido de que se nos queda muy cortito, y eso siempre es una buena noticia, ¿no? Sí, la verdad. Nos sabe a poco a nosotros también. Nos quedamos con ganas de hacer más. Pero bueno, decidimos hacer cuatro canciones, hacerlas bien hechas. Además, hemos estado bien acompañados con un grandísimo productor como es Miki Forteza. Uh-huh. Y grabándolo también en los estudios de Musicland. Y bueno, la verdad es que muy contentos y satisfechos y con ganas de volver ya. Digo que nos quedamos con ganas de más porque se nos ha hecho cortito, porque son cuatro canciones, pero es verdad que últimamente es un poco también la manera de funcionar de las bandas, ¿no? Parece que cada vez se utiliza más el formato EP, el de publicar tres, cuatro temas, incluso se vuelve al formato single en muchas bandas, en ir sacando canciones cada poquitos meses. Es una forma diferente de entender la música, todo ha cambiado y en ese sentido también, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, nos tenemos que ir adaptando a los nuevos cambios y nuevos tiempos, que también es un poco volver atrás, porque antiguamente también se lanzaban primero EPs y luego cuando la banda estaba ya funcionando se grababa el long play y se lanzaba. Es una manera de funcionar que, bueno, es efectiva cierta manera también, por sobre todo lanzar cuatro canciones, dar la idea de lo que es la banda. Uh-huh. y luego profundizar más en el camino creativo y dejar que todo fluya. También es verdad que últimamente están trabajando mucho con lo que es single, sí, y videoclip. Y bueno, también se consume muchísima música, entonces, sobre todo las nuevas generaciones, escuchan la canción o un trocito de canción. Un trocito, exacto. Y así van. Entonces, hay que darlo todo bien, directo y mascarito. Sí, efectivamente. Bueno, es verdad que la banda nació hace muy poquito, porque como grupo, en verdad que lleváis un año y poco, ¿no? Sí, hace poco. Realmente fue en marzo de este año pasado y todo fueron casualidades o causalidades, porque... yo llevaba tiempo que estaba componiendo en casa, tranquilo, y casualidades de la vida, le pasé a una amiga mía, la cantante de Alice and the Wonders, un tema. Ella conocía a Miki, entonces al pasárselo, él estaba trabajando en un disco y me pidió el contacto, le dijo a ver si podía colaborar con él, y ahí arrancó todo. Claro, todo estaba compuesto en casa solo. Entonces él me dijo, tío, necesitas banda. Entonces en cuestión de dos semanas se sumaron el resto de componentes. Uh-huh. Y hasta el día de hoy, encantadísimo, la verdad. Es verdad que a nivel de influencias se me hace muy complicado el poner una etiqueta al grupo. Es muy difícil etiquetaros en un único estilo musical. Esas influencias, como digo, son... Me da la sensación tan dispares y tan variadas que han conseguido que hagáis algo pues diferente, ¿no? Bueno, mira, me gusta que me digas esto, porque también es la intención, hacer algo diferente. Porque las etiquetas son complicadas, que a ver, el ser humano siempre tiende a clasificarlo todo, ¿no? Y sabes, pero tú que los de los medios de comunicación, más aún. Por supuesto. Entonces, claro, nosotros, ¿qué hacemos? Por rock. Pero claro, las influencias que tenemos, nosotros bebemos de muchas fuentes. Yo he escuchado música, me encanta todo tipo de música. Si está hecha con pasión y tiene algo que decir, me gusta. Entonces, bandas que nos influencien bastante pueden ser desde Led Zeppelin, The Doors, Muse, Placebo, White Lies, Bast, Franz Schubert también. Uh-huh. O sea, música clásica, todo. Todo suma cuando es cuestión de música y está bien hecho. Pero es verdad que todo esto se mete en una coctelera, se agita y luego sale Silicon, sale algo... que es verdad que esto es todavía una carta de presentación, que son únicamente cuatro temas, pero en lo que ya se atisba un poquito algo diferente, ¿no? Algo muy personal. Sí, bueno, yo creo que lo que dices de que sea diferente y personal también son las vivencias. Llevo muchos años componiendo y haciendo, y creo que el buscar el camino a la madurez musical no es cuestión de dos días. Y a veces vivir según qué cuestiones o qué clemencias, las inclemencias de la vida, pues te hacen que aprendas, y tanto musicalmente, pues es una manera también de plasmarlo y no conformarse. Yo soy muy autocrítico con todo lo que hago, con todo lo que hacemos en la banda, pero personalmente no me conformo con lo primero que sale. Entonces, uh-huh. Trato siempre de darle una vuelta de tuerca para ir un poco más allá. Esa sí. es mi intención, no ser una banda más, sí. sino poder transmitir, y más en los tiempos que corren, que todo parece que sea de cara a la galería y el postureo, pues nos apetece hacer algo auténtico, algo de verdad. Es verdad que hay mucho rock en los cuatro temas, es verdad que esa es la espina dorsal de las composiciones, pero como digo también, pues hay muchos más detalles para ir descubriendo poco a poco. Has sido locutor de radio, tu paso por la radio imagino que también te ha marcado, ¿no? En ese sentido, aunque sea en la forma de consumir música. Muchísimo, muchísimo, porque yo cuando empecé en la radio tenía un abanico más bien cortito. De hecho, escuchaba bastante metal, heavy, bueno, rock clásico, tipo también Nirvana y demás. Uh-huh. Y al entrar en la radio y hacer programas de música, empecé a abrir un poco la mente y empezaron a gustarme otras cosas. Y aparte tuve la gran suerte de que en la radio en la que estaba tenían una discoteca inmensa de pace, de long plays en vinilo, y como el horario era leonino, pues me pasaba horas en la radio y poniéndome música. Entonces me nutrí muchísimo, la verdad, y es algo que recuerdo con mucha alegría. Dirán nuestros oyentes que voz de locutor de radio obviamente tienes, que eso está clarísimo. Ahora imagino que el proceso futuro para la banda será el de seguir creando más composiciones y supongo que también la intención es ya empezar pues enseguida también a llevar todo esto encima del escenario, ¿no? Sí, esa es la intención, más lo segundo ahora que volver a grabar. El disco acaba de salir hace nada, entonces queremos darle un poquito de vida. Es verdad que sigo componiendo y hay para hacer dos discos más tranquilamente, pero discos ya de long play. Lo que ahora queremos es enseñarlo al público y movernos a por todo el panorama nacional y todo lo que podamos. Ahora, de hecho, mañana estaremos presentando disco en FNAC, en Plaza Cataluña, aquí en sí, Barcelona. Sí. Uh-huh. Y bueno, la previsión es presentar también en diferentes FNAC de toda España. Y de ahí, pues bueno, empezar a rodar por salas y ya de cara al año que viene en festivales. Y a ver qué tal, porque también el tema de las salas, pues bueno, si hay compañeros músicos que me estén escuchando, pues ya saben de lo que hablo. Está todo un poquito más complicado cada vez y parece que el riesgo siempre lo tenga que correr el músico y bueno, que sí, que se corre por la ilusión y por las ganas, pero está un poquito bastante descompensado todo sí. esto ahora. Entonces a ver si encontramos un equilibrio en el que tanto las salas puedan tener su beneficio y la banda también, que no tengas que ser los Rolling para poder tener una buena agenda de conciertos. Es verdad que para muchas bandas es muy complicado. Hay unas condiciones previas para poder tocar que a algunos grupos sí, les sí. es absolutamente imposible conseguirlas. Bueno, de hecho es que tienes que pagar para tocar. Y luego desplazarte y quedarte a dormir, y etcétera, etcétera. Más si quieres hacer promoción y hacerlo bien, pues todo va sumando. Y si tienes que hablar de manager o demás, pues todo suma. Es verdad. Es una la coctelera de la pasta, ¿no? Tenéis el respaldo también de Borderline Music. Es un apoyo, ¿no? También a nivel de promoción facilita las cosas. Sabemos que hay muchos frentes en los que atacar cuando uno publica un nuevo disco, y tener el apoyo de gente como la de Kiko, por ejemplo, de Borderline Music, pues es importante, ¿no? Importantísimo, sí. Además, bueno, llevamos ahora 2 meses y medio trabajando con ellos. O sea, sacamos el disco con ellos también. Y la verdad es que con Kiko, genial. Se están portando de una manera espectacular. Y para conseguir el... Mira que hoy en día, con todas las redes sociales que hay, todo el acceso a internet que tenemos, pues es necesario tener alguien que te apoye y que tenga sobre todo los contactos para sí. poder llegar al público que realmente te puede o te quiere escuchar. Y una vez yo me pongo a pensar qué hacer, qué no hacer, pues de música puedo entender, y hay veces que estas cosas se escapan, pues mejor dejárselo a alguien que entienda bien, que mueva los hilos y que lo haga efectivo. Y que lo maneje muy bien, efectivamente. Exacto. Pues ya sabéis, la gente que nos estáis escuchando desde Barcelona y desde las zonas más cercanas, ahí tenéis a Silicon presentando en la FNAC, que además es muy bonito, ¿no? Porque en la FNAC, aparte de que te da la posibilidad de poder hacerte con el disco, pues esas actuaciones que se hacen ahí siempre son muy, muy cerca del público, son muy directas, ese contacto además permite charlar un rato también con la gente que se acerca. Es bonito, ¿no? Compartir experiencias. Sí, sobre todo, al final es que estás haciendo la música para transmitir y para llegar al público. Si además al público lo tienes cerca y ves la reacción, estás cara a cara, todo eso es genial, porque a veces estás en el escenario y los propios focos no te dejan ver de dos filas en adelante. Entonces, sí, es una manera diferente. Y la verdad es que tenemos muchas ganas ya de que llegue mañana para presentar disco ahí en FNAC. Pues no os lo perdáis. Y el resto esperaremos un poquito, que nos queda lejos Barcelona, pero esperamos que pronto también estéis en otras ciudades y que haya posibilidad de recorrer todo el estado, si es posible. Jota, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena muchísimas por este lanzamiento y ojalá que podamos seguir contando buenas noticias vuestras. Eso espero yo también. Un abrazo enorme. Un abrazo. Escuchamos en Rumbo otro de los temas de Silicon. Hace tiempo que marché. No sé cómo ni por qué. Y el lento despertar de mi ciudad me abriga en este frío invierno. No puedo caminar. Perdí la cuenta, soy como Nura. vamos a parar. ¿Cómo? Es el nuevo sencillo de los Daki Darría, una banda a la que queremos mucho aquí en este programa. Seguimos en P, ahí está lo nuevo de Daki Darría. No, no mire silenciar a no sabor. Filosofía incendiaria, seguimos en plena batalla. No, no mire silenciar a no sabor. Filosofía incendiaria, seguimos en P. Alza tu cara, o sistema localiza, apunta, dispara, no digas nada, no. Fica calada, si no quieres rematar, encarcelada o exiliada, ¿sabes qué? Hizo nada, aquí estamos nos, somos un povo con fame que se enfrenta a patrón, artistas unidas usando a su voz para defender, ¿qué? La libertad de expresión, y tranquilo, acorda, tómate un respiro, no punto de mira hasta unos objetivos, suces de fiscales quieren pa' hacernos calar. Voy a desfilar por la Audiencia Nacional. Las sentencias de odio que cúspides van haciendo más grande. O sentimientos salvaje de rematar con vos. So, so, so, so. No, no mire silenciar a no sabor. Filosofía incendiaria, seguimos en plena batalla. No, no mire silenciar a no sabor. Filosofía incendiaria, seguimos en pie. Esta ofensiva hay que se defender, estar unidas, no desfalecer, librarse das que están presas o fusidas, ella que soza las feridas, seguir escribiendo contra el poder, ceibando palabras en mero, por cada artista reprimida escribiremos de mil canciones más. Tiranos aliadas, femia sufrió hasta derecho de pernada, sufrimos y ainda tenemos que ser consideradas, lo están por ser amadas, repiten gama. Defende, hace gigantes bélicos y afunde. Voces na lama por frases contra condes. Escribo la batalla, no importa quién mande. No, no mire silenciar a nosa voz. Filosofía incendiaria, seguimos en plena batalla. No, no mire silenciar a nosa voz. Vamos con una banda que se llama Metal Bikini y han hecho un disco muy, muy de superhéroes. Hay canciones dedicadas a Spider-Man, a Hulk, a Chewbacca y temas como I Want Wars. Ficción. Los androides y un Jedi a un imperio derrotarán con la ayuda de la fuerza espacial. Pero a Leia han de rescatar, el hiperespacio surcarán y Chewbacca siempre gruñirá. Que entrenarán de fiesta está. I want out, sí señor. I want world. Sobre la guerra de las galaxias también hablan los Metal Bikini en este nuevo disco. Más, vamos hasta el último de Anchor. Hace poquito lo presentaban aquí en el programa. Canciones como Walking Dead. I'm Me levanté pensando que tenía algo pendiente. Te tengo algo que decir. Bueno, 17 minutitos por encima de las 11 de la noche. Si nos escuchas en directo, si nos estás escuchando, hoy es jueves en la noche. Si nos estás escuchando otro día, pues será otro horario, como es natural. Ya sabes que emitimos en Caravaca Radio, en La Onda de Bullas, en asaltomatarradiorock.com, en excaliburssurradio.com, en rockinvierzo.com y en el 96.1 de la FM, también para Ponferrada. Y el 107.4 de la FM para el noroeste de Murcia. Más cositas, más canciones. Hay una banda que me encanta y que se llaman Weeping the Cloud. Que han hecho un pedazo de disco impresionante. Cada vez me gusta más, ¿eh? Con cada escucha lo disfruto más. Metal extremo para los chicos, venga. To be dead. The dumb bones are some pickup as men. Pues ahí estaba la música que nos dejaban Whipping the Cloud, pedazo de banda, de verdad impresionante. Como estos que suenan ahora, Evil Dog, From the Basement, es un EP que publicaban recientemente con 4 temas. Estuvimos también aquí en el programa, hablamos con ellos, grandes, muy grandes, Nothing to Break. Himnos del desencanto, es el nuevo disco de Luminaria. Te lo venimos estrenando en las últimas semanas aquí en el programa. We'll be right back. Pues ahí les tenía, himnos del desencanto. Bueno, y antes de entrar en esa parte que dedicamos todas las semanas, todos los programas a la música más lentita, antes de entrar en esa parte, como te digo, me apetece escuchar uno de los temas que publican Decanteo, Peligro de Fusión, en su último trabajo discográfico. Un álbum llamado No hay más, en el que hay canciones como Despierta. Pues eso, a ver si despertamos todos. Despierta, de canteo, peligro de fusión, así sonaban. Esto se llama Lo Invisible y lo recoge Líneas de Meta, el último disco de Ciclocéano. Esto es un clasicazo, un temazo, y se llama Is This Love. Tell me it's alright, 'cause I don't think I can take anymore. Is this love?

es extensísimo, casi 9 minutos, que lo dejamos ahí. November Rain, Guns N' Roses. Echamos la vista atrás para recordar a Edgar. Bueno, pues llegamos al final. Se terminó nuestro tiempo por hoy. Así sonaban Edgar con esa mirada triste. Y nos vamos con los Leice hasta la calle 38. Uno de los temas de Deriva, su último disco. Así, con Leice terminamos. Ha sido un placer. El próximo jueves emitimos en directo una nueva edición. Y ya sabes que además emitimos en otros horarios y en otros días en La Onda de Bullas, en asaltomatarradiorock.com, en excalibursurradio.com, en rockinvierzo.com y también en el 96.1 de la FM para Ponferrada. Feliz semana, chao. Te dibujo en el aire. nuestra calle.